Muchas gracias. Una improvisación a base de una composición de Brasil, de la película Orfeo Negro, La Mañana del Carnaval, en esa película famosa. Y regresamos a Canarias. Incluso en esta situación, con solo una pequeña sección rítmica, vamos a presentar varios invitados. Tenemos ahora una amiga impresionante que ha hecho sus propios trabajos en fusionando la tradición canaria con sonidos modernos. Y por favor que dan una bienvenida a Luisa Machado. Muy buenas noches. Uy, qué alto el micrófono. Gracias por estar ahí. Gracias por ellos haberme invitado. Gracias a la organización. Gracias, Bimbache, Sabine, Thorsten y el resto. ¿Un poquito más de reverb, si es posible? El volumen está un poquito más. Sí, sí. Un poquito de eso y un poquito más de piedad, como dice Alberto. Para todos ustedes, una canción de amor. Me conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento, nada más, para llevarme lejos el matiz y el contraste que dan tus ojos bellos junto a la inmensidad, que dan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Me conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento y nada más, para llevarme lejos el matiz y el contraste que dan tus ojos bellos junto a la inmensidad, que dan tus ojos bellos. Digas que no me quieres, dulcemente vivirás en mí como cantío de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Thank you. me quieres, dulcemente vivirás en mí como cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Que anhela te esperaré por ti. Te juro que anhela te esperaré por ti. Vamos a recordar un poquito de eco por aquí. Bueno, sí, sí. Como estamos hablando de música, de poesía, bastante apropiado tocar esa próxima composición dedicada a una poeta. Y sin más, Luisa. Gracias, Thorsten. En la mano misma. A ver, vamos a ponerlo con el permisito. Ahí en la... Para que no se vuelen los papeles. Ya hemos perdido los papeles hace tiempo, pero no pasa nada. Esta es una canción que me trae muchísimos recuerdos de mi juventud. Voy a cumplir 80 años, pero no se me nota, ¿verdad? Pero es un recuerdo muy bonito, muy emocionante, sobre una poetisa tremenda y una historia lindísima. Gracias, Juan, por echarme una mano. Pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, y un sendero solo de pena oscura llegó hasta el agua profunda. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llamando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida, Alfonsina. Thank you. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a buscar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma lo gris en paz y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llamando y te vas hacia allá como en sueños. Dormida Alfonsina, vestida de mar. Gracias, Luisa. Wow. Ahora toca a una mujer que todos adoramos mucho y se ha convertido en una verdadera fusionista que no requiere mucho más que corazón abierto y cariño. Entonces, rogamos que subes al escenario, María Mérida. Y la verdad es que montar los temas en ese formato ha sido un deseo desde hace años, porque la convivencia multicultural, la que celebramos, es una que, bueno, normalmente invita a 20 o no sé cuántos músicos de todo el mundo al escenario y de vez en cuando así se pierde la intimidad de, bueno, lo que están escuchando ahora, ¿no? Entonces hemos querido montar unos temas que hemos trabajado con María por unos años en ese formato y hay una premiere. Comenzamos con algo bastante canario. Vamos a tocar una folía, pero formato un poquito diferente. Que disfruten. Muy buenas noches. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de cantar en este lugar donde la mano de Dios se ve muy clara, hermosa. Y gracias también a mis amigos por invitarme para unirme a ellos en esta labor tan hermosa también que están haciendo, enseñando para que lleven a sus tierras la hermosura de cada lugar donde van. Porque nada es nuestro. La música la hizo Dios y la lleva por el aire y va al mundo entero. Nada es nuestro. Ya Teobaldo Pover cogió y llevó la música de todas las islas al pentagrama, a la orquesta, a la música. De manera que por eso yo estoy con ellos y con mil amores, ustedes lo saben, en mi tierra querida, voy a cantar una vez más lo que más amo, las folías. La folía es el canto que hace inspirar a mi alma. Ella me ha dado la calma. Ella me ha enseñado a amar. Y por eso al entonarla, mi voz se hace sentimiento y se quiebra mi garganta porque es un puro lamento. No sé qué tiene el cantar de mis amadas folías, de mi amada. De mis amadas folías que me causan alegría. Y un tiempo me hacen llorar. Que me causan alegría. Y un tiempo me hacen llorar. No sé qué tiene el cantar de mis amadas folías, lindas mariposas de alegres colores, cantos de mi tierra, pájaros cantores. Añorada tierra mía, parcela del corazón, ay, parcela. Parcela del corazón, te cantaré noche y día. Hasta que muera mi voz. Te cantaré noche y día. Hasta que muera mi voz. Añorada tierra mía. Parcela del corazón, verdes son mis campos, cubiertos de flores, y en los pastizales cantan ruiseñores que con sus plumajes y su algarabía llenan el paisaje de la tierra mía. De la tierra mía. no lo tengo aquí la letra. Estamos componiendo una canción de Millares, como no, ese gran poeta que ya nos dejó. Y estamos poniendo ahora la música, ¿verdad? Y voy a leer un poquito de la letra para que vean qué hermosura es el amor y la unión. Se llama Contigo y dice: ¿qué es lo que buscas, amigo, con los ojos en la mar? Caminos libres, amigo, donde poder caminar. Solo yo te puedo dar esos caminos, amigo. Ven conmigo. ¿A dónde quieres llevar la voz de mi sangre, amigo? Al corazón popular. Soy el pueblo amigo, y conmigo has de llegar bien lejos. Vente conmigo, vente, digo. Vamos juntos a cantar la gozosa pleamar de la paloma y el trigo. Dame pronto el brazo, amigo, tu comienzo a despertar. Voy contigo. Qué hermoso, ¿verdad? De Millares, al no podía ser otra cosa. Vamos a cantar Camino, ¿no? No. Bueno, o el otro, he vuelto a pasar el... ¿Cómo se llama? Sí, Camino. Ah, bueno. Perfecto, muy bien. Vamos a cantar una canción que yo traje de México y que la traje por los años 50 y pico, porque me la regaló la que la cantaba, y puede ser tanto del pueblo de Canarias como de otro pueblo cualquiera, y con mucho gusto la vamos a interpretar. Somos del mismo pueblo. Voy a tirar de la cuerda y me voy a acercar porque no les veo. Y yo, si no veo al público, estoy perdida. ¿Ustedes me ven a mí? Ustedes son el corazón de los cantantes, de verdad. Sin ustedes no somos nada. Somos de un mismo pueblo, de una misma raza, de igual religión. Somos de origen humilde, de familia pobre. ¿Cuál es la razón para que siempre te muestres altivo, con aires de grande? ¡Qué equivocación! Si estudiamos en la misma escuela, y fui la primera que te habló de amor. Este pueblo resulta chiquito para los proyectos que forja tu ambición, y yo vivo pensando que te pierdo, porque desde niña te di mi corazón. Quiera Dios que realices tu sueño, que te sea eterna la felicidad. Mas si acaso fracasas en tu empeño, regresa sin temores, que aquí me encontrarás. Thank you. pueblo resulta chiquito para los proyectos que forja tu ambición. Y yo sufro pensando que te pierdo, porque desde niña te di mi corazón. Quiera Dios que realices tu sueño, que te sea eterna la felicidad. Mas si acaso fracasas en tu empeño, regresa sin temores, que aquí me encontrarás. Muchísimas gracias. ¿A qué es bonita? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Aquí me van a acompañar ustedes en el estribillo cuando yo les diga, porque no hay nada más hermoso que cantar. La sangre se mueve y la salud viene. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que en la distancia se pierde en su triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedí a mi virgencita que yo te vuelva a encontrar. Por el camino verde, vamos, que va la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. Por el camino verde, que va la ermita. Les quiero oír, ¿eh? Después. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita. He subido a la colina y allí me he puesto a llorar. Todo por favor. Por el camino verde, vamos, camino verde, que va la ermita. Vamos, desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. Vamos por el camino verde, que va la ermita. Otra vez, por el camino verde que va a la ermita. Desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. Por el camino verde que va a la ermita. Camino, camino verde. Muchísimas gracias. María Mérida, muchas gracias. Más con María mañana en la Plaza Arriba con el Conjunto Global. ¡Qué maravilla! El tesoro hereño, María Mérida, nacido aquí en la isla. Y ya queda el momento para casi cerrar el asunto. Ya se ha puesto el sol, entonces la verdad es que yo tampoco veo nada, nadie. Espero que no importe. Y sí, tenemos una sorpresa más porque ocurrió algo bastante interesante. Como seguro unos saben ya, hemos trabajado desde el primer año 2005 con discapacitados. Y eso por alegría, pero también por la intención de comprobar que la integración a todos niveles, joven, mayor, amateur, profesional, folclore, rock and roll, postmodernidad, tradición, que sea, es posible. Y surgió que en dos festivales de Hamburgo, que invitó al proyecto Bimbache Open Art en 2008 y 2009 a actuar en Hamburgo, conocimos a unos músicos de un magnífico proyecto de músicos y otros artistas discapacitados y trabajamos con una cantante parapléjica del nombre Turía y iba a venir para actuar con nosotros este verano aquí en la isla y se puso mal, entonces no ha podido venir, pero tenemos sustituciones bastante impresionantes y nos gustaría, para cerrar este concierto, invitar a un músico joven que es ciego y tiene varias discapacidades, pero canta con una emoción que es solo que la única cosa que importa aquí en el escenario. Y vamos a ver mucho más de él y de la cantante Parria, su compañera de Irán, mañana en la plaza, pero por lo menos queríamos presentarles un tema con ese chico bastante impresionante. Antes de tocar ese tema, que se llama Throw It Away, de la cantante americana Abby Lincoln, que significa más o menos, si tienes cualquier problema, si tienes cualquier cosa buena o mala, tírala, porque no puedes retener nada y si de verdad pertenece a ti, va a volver. Ok, dice Sabine. Hay que agradecer a unos. Y ya han visto que este evento ha sido hecho posible, entre otros, por ayuda de Fred Olsen Express, por ayuda del Cabildo, José Miguel León, el nuevo consejero de Cultura. Muchas gracias a él y todos los otros que han apoyado. Oscar de Cultura, arriba en en Valverde. La verdad es, han ayudado muchos, muchos, muchos. Unos con trabajo, trabajo, trabajo, porque siempre quedamos corto en fondos y más en un año de crisis. Pero en crisis hay que mostrar ánimo y seguir, porque bueno, vivimos cada minutito una vez y vamos. Entonces, que disfruten Karsten de Hamburgo con el tema Throw It Away. Hola, ¿cómo estás? Ah, sí, okay. I think about the life I live, a figure made of clay, yeah. And think about the things I lost, the things I gave away. And when I'm in a certain mood, I search the house and look. One night I found these magic words in a magic book. Throw it away, throw it away. Give your love and live your life each and every day. And keep your hand wide open, let the sun shine through. 'Cause you can never lose a thing if it belongs to you. There's a hand that rocks the cradle, and a hand to help us stand, with a gentle kind of motion as it moves across the land. And the hands unclenched and open, gifts of life and love it brings, you know. So keep your hand wide open if you're needing anything. Throw it away, I want you to throw it away. Give your love, live your life as you want it each and every day. And keep your hand wide open, let the sun shine through. 'Cause you can never lose a thing if you hear the solo of Thorsten. Possessing and belonging to, acknowledging one single name. So keep your hand wide open if you need love today. 'Cause you can't lose it even if you throw it all away. So please won't you throw it away, yeah. Throw it away. I want you to live your life. You can't lose it. You can't even lose it. It belongs to you. 'Cause you can use it even if it belongs to you. 'Cause you can even lose it if it belongs to me and to him and to you. Muchas gracias y buenas noches hasta mañana. Carsten de Barner 16, Alberto Naranja Méndez, Juan Luis Castaño, Thorsten de Winkel, muchas gracias. ¡Qué inauguración! Nos vemos mañana en la plaza arriba. Gracias. La de ayer, pero ¿qué? ¿El funky? ¿Funky? ¿Quieren el funky? Ok, ok. Bueno, yo solo el guitarrista, ¿vale? Vamos. Ain't no sunshine when you're all gone tomorrow, so if you're not there, the sun's not around as well. Claro, solo por ser verdad. Ain't no sunshine. Ah, ya lo entiendo. So, and this goes out to everybody here who's loving someone. Yeah. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Maybe she's about to throw it away too, man. I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home no more. Anytime she goes away. And I know. Hey, I'll leave that girl alone. But it is no sunshine when she's gone. When I buy, when I buy, when I went out in sunshine when she's gone. And I don't know why I sing this song, 'cause anytime she goes away, I feel so sad, and she makes me sad. On guitar. I want to tell you that my Spanish is not that good, but maybe someone translates this, maybe Sabina. I'm feeling so good here in El Hierro. And on Sunday I have to leave, although I don't want to, but okay, I hope that one day we'll see each other again if God wants. Much love to you all from myself. And yeah, okay, sorry. Dice que está tan feliz estar aquí y tiene que salir el domingo, este domingo, y quiere volver, y siempre todos los días dice que quiere quedarse aquí, y de todas formas quiere volver, pero mañana es otro día, otra noche, y mañana a las 9:30 empezamos con el gran concierto con Angélica, con todos, con María Mérida, Luisa y muchos más. Y sorpresas también a las 9:30 en la Plaza Benito Patrón. Y en la semana que viene empiezan los talleres. Y hay una cosa que también me gustaría decir, que vamos a tener una charla de María Mérida en el casino el día martes, el día 3 de agosto, a las 7 de la tarde noche en el casino. Ella va a hablar un poquito sobre su vida y también podemos preguntar cosas. ¿Quieres hablar? Gracias, Sabine. Y bueno, claro que por favor que miren en la página pimpache.info por todos los talleres que hay. La semana que viene, Ritmos de la India para principiantes y avanzados. Y yo, como principiante en la rítmica de India, voy. Talleres de improvisación, talleres de armonía, talleres de millón de cosas, por favor, que miren en la página pimpache.info. Y ahora, para despedirnos, paso el micro a Karsten. Oh, God. Viva el hierro, adiós, buenas noches. Gracias. Adiós.